Buenas tardes, estamos en el barrio Balaco acá con dos niñas que participan de un espacio muy especial que se está formando y que están creando ellos también. Y bueno, chicas, cuéntenme cómo se llaman y qué edad tienen. Yo me llamo Morena y tengo 9 años. Yo me llamo Mía y tengo 10 años. Estamos en el barrio Balaco en una huerta y... Sí, lo dieron un espacio, que en el jardín le dieron un espacio para que hagamos hacer una huerta. ¿Y lo están haciendo? Sí, y la estamos haciendo, ya sacamos las cosas de antes. Y ahora estamos plantando... No, le estamos sacando los yuyos a las plantas. Bueno. Muchachas, ¿se acuerdan cuál fue la primera verdura que cosecharon en este espacio? Yo lo primero que saqué fue el tomate. Y yo lo primero que saqué fue el rabanito. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando acá en la huerta? Más o menos. Casi un mes, por ahí. No, más, More. Bueno. Pensá que nosotros empezamos en la primavera del año pasado. Bueno, dos meses, por ahí. Tres. Dos o no, tres meses. El año pasado, como un año ya vamos a cumplir. Ah, como un año, por ahí. ¿No se acuerdan? No, cuando empezamos. No, ¿notaron algún cambio? Ponele, ¿cómo cambiamos desde que ni bien empezamos? Por ahí ustedes que son las que venían desde el principio. Yo sí me acuerdo que, bueno, la huerta no tenía, no estaba cerrada. No estaba cerrada. No estaba pintada, nada todavía. No tenía casi nada. ¿Se acuerdan que nos costaba un montón hacer salir las verduras porque se nos metían los perritos, las gallinas? Sí. Sí, y ahora no se mete nadie porque ahora, por suerte, cerramos. Sí. ¿Me pueden decir qué verduras hay plantadas hoy en la huerta? Bueno, hay rabanito, lechuga, zapallo, alberja y habas. Una papa y... Cuéntenme, ¿por qué participan en este lugar? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Por qué vienen? Bueno, yo vengo porque... Yo vengo porque vivo cerca. Y yo también porque vivo al frente, más o menos. Y lo que me gusta de acá es plantar... Cosechar. Divertirme acá. Estar en mi casa pavoteando. Bueno... Por lo menos tengo una amiga. Y sí. Bueno, la última pregunta. Si tuvieran que mandarle un mensaje o decirle algo a un chico o chica que nunca haya plantado y que nunca haya visto cómo crece una verdura en la tierra, ¿qué le dirían? Bueno, yo digo que venga a participar, que plante y que venga. Y que venga, ¿no? Y sí. Si quiere venir, que venga, que plante, esa cosa. ¿Qué días nos encontramos? Los jueves y algunas veces los martes o los miércoles. Muy bien. Bueno, chicas, muchas gracias. Espero que sean felices. Las quiero mucho. No, gracias de nada. No, gracias de nada.